programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Saludos a ustedes, amigos, amigas, gracias por acompañarnos en nuestro informativo de Cultura en Acción. Tenemos ya las 7 de la mañana con 36 minutos y es así como damos inicio a nuestro programa en el que les mantendremos informados con noticias del acontecer cultural. Ya están nuestros compañeros, Diego Salazar en controles y en la conducción me acompaña Darío Males. Buenos días. Buenos días, Laurita. Buenos días, amigos que están pendientes de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a nuestro programa número 77 en este miércoles 20 de abril. Les presentamos una edición más de Cultura en Acción, un espacio que une la información, entrevistas y, por supuesto, el aporte a la memoria histórica y cultural del país y del mundo. Era la noche del 20 de abril de 1906, el Colegio San Gabriel estaba de vacaciones y solo se hallaban en él los alumnos internos que ese día habían realizado una excursión acompañados de Alberdi, su inspector. Se encontraban en el comedor para la cena y observaban animadamente. Era aproximadamente las 8 pasados del meridiano. Al lado derecho del comedor, perdía de la pared un cuadro con una hermosa oleografía de la Santísima Virgen de los Dolores. Muy cerca de la imagen de la Santísima Virgen estaba la mesa de los alumnos menores, Jaime Chávez, Carlos Hernán y Pedro Donoso. Fue en ese momento cuando la imagen de la Virgen parpadeó en repetidas ocasiones durante 15 minutos. Fueron testigos de este milagro el padre Andrés Roets, el hermano Luis Alberdi y 36 hermanos más. Así que ahora por ello se recuerda y sin duda quienes estuvieron cerca de esto... El milagro de la Dolorosa, ¿no? Deben recordar este acontecimiento y hoy habrán también en el mundo religioso... varios recordatorios a través de sus misas, Darío. Sí, efectivamente, hoy 20 de abril recordamos el milagro de la Virgen Dolorosa, este hecho que tuvo lugar en 1906 y que también vale la pena recordar que fue algo cuestionado e investigado por la Iglesia Católica, pero hubo el testigo de 38 personas que pudieron observar este evento que fue catalogado como un milagro. Durante 15 minutos la Virgen, el cuadro, pudieron observar cómo parpadeaba esta imagen. Salve poderosa Madre. Tenemos ya las 7 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos. Es momento de contarles quiénes nos acompañarán aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estarán con nosotros el cantautor Marcelo Sepúlveda. Con él hablaremos sobre su trayectoria artística y su presentación musical en la ciudad. Sí, esperamos que nos pueda acompañar en un momento más. Nos ha faltado un poco la confirmación de este cantautor. Ojalá se dé su cita acá con nosotros y podamos conocer sobre sus proyectos y también la presentación musical que realiza en la ciudad. También tendremos la participación de Marco Orozco. Él es candidato para presidir la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha por la lista número 4. Nos acompañará a partir de las 8 de la mañana. Conoceremos con él la propuesta de trabajo que ofrece a quienes le puedan dar el voto. Y en los siguientes minutos vamos a tener la presencia de Alfredo Mora Manzano, director del Festival de Edo. Con él hablaremos sobre la 16ª edición de este festival que ya se aproxima aquí a nuestra capital de la República y también a Guayaquil. Además nos acompañará Jimena Mesías, ella es del Ballet Nacional del Ecuador. Estará con nosotros para hablar del estreno de la obra El Gato con Botas, que presentan este ballet este fin de semana en la Casa de la Música. No se olvide que nosotros somos Cultura en Acción, les acompañamos en Pichincha a través de los 940 AM. El Ecuador y el mundo también nos puede escuchar. Recuerde, la página web es www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Los medios de comunicación para que ya interactúe con nosotros es el 2220-966, 2220-966. También tenemos la cuenta en Facebook, estamos como Radio CCE y en Twitter también Radio CCE. La aplicación para que usted la pueda descargar en su teléfono celular es Radio CCE HD. Ya la puede descargar y ya la puede escuchar a través de su teléfono o también su tablet. Y a esto le sumamos el WhatsApp, número de WhatsApp. A ver, tome nota, por favor. 099-51-54-03-9. Lo vamos a repetir para que usted también se familiarice con este número, anótelo en su celular para que usted pueda mandar sus mensajes, sus preguntas, para que participe activamente con nosotros en la diferente programación 2220-966 y 099-51-54-03-9. Y también ahora les vamos a recordar que hoy hay pico y placa para quienes, para los que tienen el último dígito en el 7 y en el 8. Recuerde, por favor, usted solamente puede ingresar hasta la avenida Diego de Vázquez al norte, al oriente la avenida Simón Bolívar, al sur con la Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. La restricción se mantiene desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media de la mañana y en la tarde desde las 4 hasta las 7 y media de la noche. Con esta información, amigos, amigas, es importante que usted tome las precauciones para evitar que hayan sanciones y eso va a afectar la economía de su hogar. Darío. Tenemos otra información de la Agencia Metropolitana de Tránsito, información que recogemos de su cuenta de Twitter. Dice, atención, Policía Ecuador reporta cierre de la vía Calacalí, la Independencia, a la altura del kilómetro 72 debido al deslizamiento. Tome precauciones. Además, nos dice, se mantiene el cierre en la avenida Sena, entre Pedro Pinto y Maldonado. Tome rutas alternas, planifique sus actividades con tiempo. Avenida Sena y Pedro Pinto y Maldonado está cerrada, esto se encuentra por los alrededores del Panecillo, así que tome esas precauciones, no se meta por ahí porque si no va a encontrar muchos carros estacionados. La sanción por mal uso de espacio público es del 10% de la remuneración básica. Hacemos un llamado a la ciudadanía a respetar las ordenanzas. Esa es la información presentada por la Agencia Metropolitana de Tránsito a través de su cuenta de Twitter. La hora exacta en el territorio ecuatoriano es de las 7 de la mañana y 44 minutos. Y en este momento ya iniciamos con la información. Micros 940.

Seguimos en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Tenemos ya las 7 de la mañana con 49 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que pueden participar en nuestro informativo llamando al 2220-966, 2220-966. Más adelante estará con nosotros uno de los candidatos a la dirección del núcleo de Pichincha, Marco Orozco. Si tiene preguntas, puede marcar, con muchísimo gusto damos lectura a lo que usted plantea. Y también les recordamos que nuestro número de WhatsApp es el 099-51-54-039. Avanzamos con la información. Luego de 50 años de estar en los escenarios, los Players se presentarán en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles a continuación. Tuve el gusto de trabajar con mi abuelito Medardo en la parte administrativa. Lastimosamente nunca se dio poder tocar con él, que hubiera sido un sueño para mí. Pero bueno, también por lo que yo tenía, ya tenía en mente mi proyecto propio, ¿no? Sin desmerecer todo lo que ha hecho mi abuelito. Eso sí, para mí, Don Medardo y sus Players es la orquesta del pueblo ecuatoriano, la primerísima, en la que han pasado grandes músicos, y que eso nos sirvió como enseñanza en nuestro crecimiento, en nuestra formación musical. Así es como lo recuerda Javier Luzuriaga, nieto de Don Medardo, fundador de Don Medardo y sus Players, al cumplirse sus 50 años de vida artística. Este 29 de abril se presentarán en el Festival Hecho en Casa, que se organizará desde la mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en La Patria. La agrupación inició en Loja en 1963. Para el 71 realizaron la primera gira a Estados Unidos. Grabaron sus discos en Colombia, realizaron giras nacionales e internacionales y recibieron un premio a la mejor orquesta de Sudamérica. La agrupación cumple sus 50 años de brindar música tropical a todo el Ecuador. En la actualidad, la agrupación está integrada por Humberto Gordón, Gustavo Velázquez, Luis Gordón, Alfonso Chávez, Edwin Cueva, Hernán Martínez, Cristian Naranjo y Óscar Cabay. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma cultural. La hora exacta, 7 de la mañana y 53 minutos. Enseguida les presentamos un reprise de la entrevista pregrabada por mi compañera Laura Ríos a la directora de planificación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y encargada de la dirección del núcleo de Pichincha. Adelante, Laura. Amigos oyentes de Cultura en Acción, compartimos con la economista Gina Camacho. Ella es encargada del núcleo de Pichincha y también es quien conduce los destinos desde el mundo de la planificación aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella está encargada del núcleo desde el pasado 16 de marzo de 2017, en la que la Junta Plenaria autorizó al presidente de la Casa de la Cultura poderlo hacer. Economista, usted lleva adelante este proceso que ordena de alguna forma la Ley Orgánica de Cultura. ¿Cómo camina el proceso? Buenos días, muchas gracias, Laurita. Bueno, el proceso va caminando conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Cultura y lo establecido en el reglamento de elecciones que fue aprobado por la Junta Plenaria. Vemos que ya el día miércoles se hizo la posesión respectiva de la Junta Electoral, en la que participan miembros tanto del RUA como de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuál ha sido el procedimiento? A ver, el reglamento que fue aprobado por la Junta Plenaria, de la que es parte el Ministro de Cultura, determinó que para el proceso de elecciones se conforme a una Junta Provincial Electoral.

que ostentan la dirección del núcleo de Pichincha. Bueno, nosotros antes de entrar en diálogo queríamos compartir con usted el siguiente perfil que esperamos nos acompañe a escucharlo en los siguientes segundos. Marco Tulio Orozco Buele nació en Celica, provincia de Loja, un primero de enero de 1977 y se encuentra radicado en Quito desde el año de 1990. Marco Tulio Orozco estudió en la Universidad Técnica Particular de Loja, obteniendo el título de Administración y Supervisión Educativa, además de egresar del Conservatorio Nacional de Música de Quito. Obtuvo una tecnología en sonido e informática musical en el Centro de Estudios Tecnológico de Madrid, España. Durante su vida profesional ha recibido cursos en dirección y orquestación, dirección coral, composición, arreglos musicales de música ecuatoriana, entre otros. Conocimientos que le han permitido desempeñarse en el ámbito laboral como coordinador general de música, dirección de orquesta y de centros de estudio, director de coros, además de arreglista musical y compositor. Se ha desempeñado igualmente como profesor de lectura musical y docente, entre otros cargos. Marco Orozco Buele, por su constancia en su trabajo, ha obtenido medalla al mérito artístico y además el primer premio en el Concurso Nacional de Música, otorgado por el Colegio Bernardo Valdivieso de Loja. Además de los reconocimientos por su participación en la primera Bienal de Música Ecuatoriana, ser un gran aporte al desarrollo cultural de Loja y además por la composición de música inédita lojana. Ha representado al país como embajador musical y ha sido fundador de Voces. Considerado uno de los grupos musicales más representativos del Ecuador, que ha viajado por todo el país y ha representado a Ecuador en los festivales de Latinoamérica. Es autor del libro Mundo Musical para Educación Básica. Actualmente Marco Orozco Buele participa como candidato a director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por la lista 4, con el apoyo del Frente Nacional de Cultura y colectivos independientes de Pichincha. Su equipo está integrado por Sonia Elizabeth Viveros y Francisco Cañizares como vocales principales y como suplentes Mónica Mosquera y Laura Irene Torres. Marco, hemos conocido algo más sobre su trayectoria, así que de inmediato vamos a conocer cuáles son los ejes de acción que ha presentado usted en esta propuesta para que los 1.265 inscritos, tanto en la Casa de la Cultura como en el RUAC, puedan depositar su voto. Bueno, muchísimas gracias. Realmente para nosotros es muy importante estar justamente en esta contienda con el fin de trabajar en bien de la cultura de nuestro país, de nuestra provincia de Pichincha, a través de la Casa de la Cultura, que es nuestro objetivo, poder desarrollar todo un proceso de cambio, un proceso que nosotros queremos trabajar, queremos emprender el cambio a través de la pluralidad, de la identidad, de la creatividad. Entonces, en todos estos aspectos nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo, nuestro objetivo principal siempre será que la Casa de Cultura sea una casa abierta para todos los hacedores y gestores culturales. Una casa donde haya una equidad para todas las manifestaciones y pues nada, que todos podamos estar, tener la igualdad para poder desarrollar la cultura. Bueno, dentro de estas propuestas ustedes habían manifestado el fortalecimiento de los derechos culturales. ¿Cuál será el procedimiento para poderlo hacer? Bueno, el fortalecimiento de los derechos culturales primeramente se va enmarcado en la creación especialmente de las extensiones o núcleos que se los puede desarrollar a nivel de las parroquias y de los diferentes cantones. Esto se lo puede fortalecer, se lo puede fortalecer realmente a través de convenios con los gobiernos locales, llámese esto juntas parroquiales o municipios. Entonces, poder desarrollar donde la Casa de Cultura tenga un papel preponderante para el desarrollo de la cultura de todos y cada uno de los pueblos de nuestra provincia. Hay una parte importante que me encantaría, Laurita y amigos, que también podamos escuchar los criterios también de mi compañero de Fórmula, si se puede llamar, Bernardo Canizares, que también nos puede explicar un poquito más de incluso de todo esto de los fortalecimientos. Con mucho gusto, bueno, adelante. Buenos días con todos. ¿Cómo está Laura? Su radio se escucha. También un saludo. Mi nombre es Bernardo Cañizares. Yo estoy postulando en la lista de Marco como vocal principal, en segundo lugar, después de Sonia Rivero. Nosotros tenemos algunos aspectos que queremos fomentar en el fortalecimiento del núcleo de la Casa de la Cultura, el núcleo de Pichincha. Tome en cuenta que cual sea la persona que tome a cargo, todavía tiene una tarea administrativa bastante ardua, porque como usted conoce, el núcleo de Pichincha es de reciente existencia. Eso implicaría que el núcleo tiene que ser formado, tiene que ser legalizado, tiene que ser administrado, y ahí viene una serie de dudas y cosas que hay que ir dilucidando. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los bienes que van a ser traspasados al núcleo? Esa sería una pregunta. Si los teatros se quedan con la matriz o pasan a ser parte del núcleo. Entonces, la parte administrativa va a ser una parte importante, al menos en el primer ciclo de lo que sería esa gestión, para cualquiera de las listas que gane, vuelvo a repetir, no solo para nosotros. Entonces, cualquiera de las listas y cualquiera de los directorios va a gastar parte de su tiempo en la fase inicial en ese proceso administrativo. Incluido el orgánico funcional, todo el proceso con el Ministerio de Relaciones Laborales, la Secretaría de la Administración Pública, definir cuáles son los roles, cuál es el organigrama. Eso va a ser un proceso y sí creo que es importante que todos tengamos la concepción de lo que eso implica. Una vez que eso esté formalizado, que esté estructurado, puede haber una gestión ahí sí más puntual de cuáles son los parámetros de lo que se quiere hacer. Los parámetros de lo que nosotros queremos hacer es, por ejemplo, una de nuestras ideas y que estamos tratando de promoverla, y a través de estos diálogos creo que tanto una lista como la otra puede escuchar y puede también influir en el pensamiento de los otros, es la necesidad imperiosa, digamos nosotros, de la creación de una empresa pública que maneje los teatros de la Casa de la Cultura. Como es de su conocimiento y es de su conocimiento público, el estado de los teatros es crítico. La idea sería que la empresa a cargo de los espacios de la Casa de la Cultura, de los teatros de la Casa de la Cultura, pueda manejar estos espacios y al mismo tiempo hacer desde mejoras de pequeña escala, mediana escala y ya gran escala a través de los ingresos que producen esos mismos teatros. Ese es otro de los temas que nosotros tenemos así de manera fundamental y pendiente. Y creo que cualquiera de las listas va a tener que lidiar con este tipo de situaciones. La otra cosa que nosotros también queremos promover y queremos fortalecer es a través de las diferentes estructuras que permite la ley, crear también consejos consultivos de gestores culturales por medio de los cuales se puede incluir en la política de la gestión del núcleo. Eso está contemplado en la ley de participación y puede hacer. Otro de los puntales fundamentales, así específicos, que nosotros queremos implementar son procesos de profesionalización, por ejemplo, de los empleados de la Casa de la Cultura. Sabemos que hay empleados de larga data que trabajan en la Casa de la Cultura, pero que sus experticias no han sido necesariamente profesionalizadas o formalizadas. Ahí viene la idea de hacer un convenio a través de la CNCIT que nos permita formalizar estas experticias y propender, por ejemplo, a que los empleados que son parte de la Casa de la Cultura puedan sacar tecnologías y de esa manera también tener el título de tecnólogo profesional, por ejemplo. Estos convenios también prevemos poder hacerlos con, queremos promoverlos con la Universidad de las Artes, también para hacer estos puentes, ¿no? La Universidad de las Artes tiene toda esta estructura que nos permite a nosotros poder nutrir y poder de esta manera crear estos espacios de formalización, también dirigidos no solo a los empleados de la Casa de la Cultura, sino también a los gestores culturales. Francisco, No sé si es posible también en este instante dialogar con Marco para preguntarle. De hecho, usted nos ha hecho el planteamiento de varios ejes de acción, pero quisiéramos conocer cómo se fortalecerán en lo económico. ¿Cómo se fortalecerán? Primeramente, la calidad de gestión que se debe hacer a través del Estado, primeramente. Y luego también del autofinanciamiento, el autotrabajo que se percibe, porque la Casa de la Cultura. Lo importante es saber, es tratar de organizarse de cuentas claras, por supuesto, para que todo se pueda llevar de la mejor manera desde el punto de vista económico y para el financiamiento y el autofinanciamiento que tiene que tener la Casa de la Cultura. Marco, quisiera enseguida que usted escuche el siguiente audio, Darío. Sí, queremos comentarle, Marco, nosotros en esta semana hemos estado recabando información sobre los artistas y gestores culturales, dudas, inquietudes que tienen acerca de la nueva administración de la casa. Así que le invitamos a que escuche el siguiente audio. Mi nombre es Ana Jacome, yo soy bailarina, coreógrafa e instructora de la Escuela de Danza Futuro Sí. Más que petición, sería como una posibilidad a fin de que se convierta en una verdadera casa de la cultura, que no solo esté sostenida a nivel burocrático, y que esa burocracia, que yo la veo como más a nivel administrativo, se logre como armar con personas que manejen una administración desde un lado sensible y con un gran bagaje cultural, y que esta persona que ahora vaya a asumir, de qué forma les pueda como, no sé si decir capacitar, pero que ellos también dentro de sus jornadas de trabajo tengan la posibilidad de tomar talleres de danza, un taller de teatro, taller de literatura, de cine, ¿no? Y que ellos sepan y que nos conozcan a los que estamos aquí dentro y a la gente que está afuera. Entonces ya van a tener un mayor criterio para poder relacionarse en su trabajo, que dentro de esta propuesta de que reciban talleres del personal administrativo, que haya un presupuesto a la Casa de la Cultura para los que estamos acá, ¿no? Y que digamos, bueno, este mes hemos programado talleres de conciencia corporal a cargo de tal grupo de teatro, de tal, el siguiente mes. Entonces, todo el año vamos a estar contagiándonos. Estamos ya de regreso, Marco, y nos gustaría que usted dé la respuesta a lo que nos recomendaba en este caso nuestra invitada para darnos este audio. Pues, amiga, realmente es que es así, que siempre ha sido así, que realmente no ha sido tan visibilizados nuestros artistas, no solo dentro de la Casa de la Cultura, sino desde fuera, desde todos los ángulos de la Casa de la Cultura. Pero yo sí creo que debe ser, por eso es que le indicaba. Y una linda pregunta, cuando decía realmente los artistas somos muy sensibles. ¿Y quién más sensible que el artista que lo vive? Yo soy músico desde los 6 años y vivo y siempre se viven las necesidades que tenemos que pasar como artistas para poder lograr hacer un evento. Resulta que nos toca hacer a más de artistas, de gestores al mismo tiempo, y de productores y de todo, para poder presentar y que sea visibilizado nuestro arte, ¿no? En todas las manifestaciones. Yo sí creo que es importante que desde la Casa de la Cultura, por eso indicaba que la Casa de la Cultura tiene que ser una casa abierta, sin distinto, sin jerarquización de ninguna manifestación, sino que todos y cada uno tenga las oportunidades, y tengamos las oportunidades de poder ser visibilizados, de poder ser cobijados a través de la Casa de la Cultura, apoyando siempre a la creatividad, apoyando siempre a todas las manifestaciones, sin respetar a ninguna manifestación artística. Por supuesto, una de las mejores, yo soy docente, en la actualidad soy docente en el Conservatorio Nacional de Música, y yo sí creo firmemente que la mejor manera de seguir preparándose, además de tener ese gran talento, nuestra gente, yo sí creo que es importante el prepararse, el poder seguir trabajando a través de talleres, a través de foros, a través de cursos, de perfeccionamiento, para poder para finalizar, pues quisiéramos que usted nos comente por qué los inscritos en el RUAC y los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana deben votar por la lista 4. ¿Por qué deben votar? Primeramente, porque como artista vivo el día a día de las necesidades como artista. Y también soy administrador y sé cómo hacer los cambios que se deben dar en la Casa de la Cultura. Sé lo que se debe hacer. Quiero que confíen en nosotros, pues yo soy artista, nosotros somos artistas. Nuestra lista es plural. Nuestra lista es plural en pensamiento y también incluso en género. Imagínense, en nuestra lista tenemos 3 mujeres y 2 varones. Y también incluso plural en su raza. Sonia Viveros es una gran gestora cultural de afroecuatoriana, que sabe y conoce y reconoce también las necesidades que tienen nuestros artistas. Es importante tratar de que todos comprendan que tiene que haber un cambio ya en la Casa de la Cultura. Y logramos y esperemos lograr no solo con nuestros criterios, sino con el criterio de todos los artistas que nos den sus opiniones, sus criterios para poder cambiar y poder avanzar a la Casa de la Cultura. Confíen en nosotros, nosotros siempre estaremos con las puertas abiertas para recibir los criterios y las opiniones de todos nuestros hermanos, nuestros compañeros artistas. Marco Orozco y Francisco Cañizares, queremos agradecer su participación vía telefónica en este espacio que lo habíamos destinado para la participación de los candidatos a la dirección del núcleo de Pichincha. Le deseamos a usted muchísimo éxito. Muchísimas gracias, Laurita. Muchísimas gracias a todos quienes hacen la Casa de la Cultura, la radio de la Casa de la Cultura. Y estamos siempre, sepan disculpar, ahorita ya estamos aquí en la Casa de la Cultura, pero lastimosamente ya pues sí, era tiempo de la entrevista, pero como quieran, estamos siempre prestos para cualquier inquietud. Muchísimas gracias por la oportunidad de que nos da para que nos conozcan un poquito más nuestros compañeros. Gracias. De hecho, no faltará la oportunidad, pues veremos si es que en los próximos días volvemos a brindar espacio para que todos puedan completar la información que no lo han hecho en estos minutos. Que tengan ustedes un buen día. Buen día, gracias. Amigos, hora exacta. Tenemos ya las 8:32. Hacemos una brevísima pausa y al volver está ya con nosotros el director del Festival Internacional del Otro Cine. Se trata de Alfredo Manzano. Regresamos en un momento. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la 7ª Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria que es totalmente gratuita. Una disciplina libre, sin barreras, sin ataduras de ningún tipo en Cine Ensayo. Le invitamos del 17 al 23 de abril a explorar un asunto problemática desde la mirada del autor. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. Continuamos con nuestro segmento de entrevistas, 8:36 a.m. Ya está con nosotros el director del Festival Internacional de Cine Documental, Encuentro del Otro Cine, conocido como EDOC. El mismo que se realizará en Quito del 10 al 21 de mayo y del 12 al 21 de mayo en la ciudad de Guayaquil. Durante esta jornada, el festival presentará 88 películas de 30 países, además de rendir homenaje a la trayectoria de Claire Simón, una de las directoras de cine independiente más importantes de la actualidad. ¿Quién visitará Quito? Buenos días, Alfredo, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, vamos de inmediato nosotros a conocer. Sabemos que este festival se servirá para rendir homenaje a esta dama que había mencionado Darío, como es Claire Simón. ¿Quién es ella? Claire Simón es una muy importante cineasta francesa y la razón por la cual la invitamos es porque ella trabaja tanto en documental, que es a lo que se dedica tradicionalmente el festival, como a también trabajar en cine de ficción. Entonces, como que tiene un pie puesto en cada mundo. Y nos gusta, tal vez, parte de la programación de este año es explorar como esa frontera indefinida que se está difuminando entre lo que es cine documental y cine de ficción. Ya hay gente que dice que no hay que hacer la distinción, sino simplemente cine. Pero como el festival se llama Encuentros del Otro Cine, lo que sí nos gusta traer es programación que no está disponible en las salas comerciales y muy difícilmente en televisión. Entonces ella es como un referente ideal para esta conversación. ¿Se puede competir con el cine comercial, en este caso el otro cine? Bueno, dos aspectos muy importantes. Nosotros creemos que el apoyo a los festivales es fundamental para poder seguir teniendo como estos nichos importantes para la cultura. Entonces, el festival, que ya tiene 16 años, como que ha creado ese nicho y esa casa y la gente lo espera. De ahí, si se puede competir, es una competencia muy desleal. Ya si piden una opinión personal, se puede competir con el cine comercial a través de la creación de políticas públicas que incentiven y que creen público para el otro cine. Habíamos leído algunos comentarios en la página de ustedes en la que hay muchas personas que dicen que esperan todos los años esta oportunidad de poder disfrutar de este cine. ¿Cuál sería la respuesta que les dan a ellos? ¿Hay alguna forma de que puedan adquirir toda esta propuesta que van a presentar ustedes? Sí, nosotros tenemos dos tipos de entrada preferente que ya está a la venta ahora, ya se puede comprar. Una es el pasaporte del festival, que por $40 permite ver todas las películas del festival. Las 88. Exacto. Y también tenemos un ticket múltiple que por $20 permite ver 6 películas. Y esas entradas múltiples ya están a la venta. Y dentro del pasaporte también se incluye una copia del catálogo y una entrada para la inauguración. ¿Qué países nomás estarán presentes en este festival? Bueno, tenemos películas de 30 países diferentes. ¿30 países? Entre ellos, bueno, Claire Simón, que viene de Francia. Voy a hablar de los invitados. Eduardo Crespo, que viene de Argentina. José Luis Torres Leiva, que viene de Chile. Florence Jogué, que es francesa, pero vive en Nicaragua. Y la editora Laís Lifshitz, que es la brasileña editora de nuestra película inaugural. En este caso, sí es que se presenta tanto aquí en Quito como en Guayaquil, pues ¿cuáles serán los lugares a los que la gente debe darse cita a disfrutar del encuentro de otro cine? Seguro que sí. El 10 de mayo inauguramos, es la función inaugural en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Y en Quito vamos a estar con funciones en 8:30, en Incine, en Flaxo Cine, en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura y en el Centro Cultural Cumandá. Las funciones en Cumandá son gratuitas todas. ¿Y en Guayaquil? Y en Guayaquil vamos a estar en el Max Cine. Tenemos un acuerdo de coproducción con la Universidad de las Artes, que se encarga de la organización de parte del festival en Guayaquil. Bueno, ¿cómo pueden evaluar ustedes este 16º festival? Bueno, estamos muy emocionados. La gente, como les dije, espera el festival todo el año y creo que se ha creado un verdadero nicho para los fanáticos del cine de lo real y del otro cine en Quito y Guayaquil. Aún todavía cada año peleamos por el financiamiento. Como sabemos, la gestión cultural en Ecuador es un emprendimiento arduo, muy satisfactorio, pero muy duro. Pero vemos el futuro con optimismo. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, para que puedan venir a aquellos de otros países a dictar los talleres y participar de este encuentro? Bueno, en el caso de Claire Simon específicamente tenemos una ayuda importantísima, que es un auspicio de la Alianza Francesa, a quienes les agradecemos. Y en el caso del resto de invitados tenemos un acuerdo también con la Universidad de las Artes. Los invitados que vienen de Latinoamérica, que son José Luis Torres Leiva de Chile, Eduardo Crespo de Argentina y Florence Jogué, que viene de Nicaragua, aparte de presentar sus películas, también hablan con estudiantes de la universidad en la mañana, como para establecer también un vínculo académico con los estudiantes que serán los cineastas del futuro. Ahora, si es un poco complicado esta cuestión del cine, ¿cómo hacen ustedes para buscar ese financiamiento y poder desarrollar este evento? Bueno, nosotros creemos que los festivales deben ser financiados por instituciones públicas. Es algo en lo que creemos, digamos, como propuesta política, ¿no? Entonces, no hay ningún festival, hay muy pocos festivales en el mundo que se autofinancien, pero la mayoría de festivales grandes están financiados por políticas públicas. Para poner el ejemplo más extremo, el Festival de Cannes, que es el festival más grande y más comercial del mundo, recibe más del 50% de su financiamiento, 11 millones de euros, del Ministerio de Cultura de Francia. Y aparte de eso, el mercado de Cannes recibe gran parte de su financiamiento de las televisoras francesas, tanto públicas como privadas, que reciben ayuda del Estado. Entonces, es algo en lo que creemos. También creemos que para las instituciones públicas y privadas debería ser importante también darse cuenta que los festivales, no el nuestro solamente, todos los festivales son importantes para la vida cultural y urbana de la ciudad. A nosotros nos gustaría comprometerle acá públicamente para poder establecer una agenda de trabajo con cada uno de los participantes que vienen de otros países y sobre todo con Claire Simon. Sí, pues seguimos en contacto, tenemos nuestro departamento de comunicación. Claire llega el 10 de mayo y se queda 6 días, me parece. va a estar presente en la inauguración, va a presentar su retrospectiva y sobre todo, digamos, lo más interesante es que tenemos en estreno su última película que estuvo en el último Festival de Venecia, donde ganó un premio, que es una película que se llama El Concurso, que es justamente sobre estudiantes de cine que quieren entrar a la FEMIS, que es probablemente una de las escuelas de cine más prestigiosas. Entonces, ese proceso muy difícil en que 400 estudiantes aplican y solo aceptan a 12 o 15. Por favor, la invitación, entonces, para que el público se dé cita del 10 al 21 de mayo aquí en Quito, al encuentro de Otro Cine, con la participación de 88 películas de 30 países. Y los pasaportes, por supuesto, ¿dónde los pueden adquirir ya? En este momento ya en las oficinas de Cine Memoria o en el Cine 8 y medio. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en el Parque de la Carolina, dentro del Parque de la Carolina, en Mundo Juvenil. La entrada es por la Avenida de los Chiris. Y ahí están las oficinas de Cine Memoria. Y la información ya de todas las películas está en la página web, que es festivaledoc.org. Ustedes tienen una fecha de inauguración, el 12 de mayo. 10 de mayo. El 10 de mayo será. 10 de mayo en Quito, sí, aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Perfecto, entonces estaremos pendientes. ¿Esto será horas de la noche? A las 7 de la noche. Inauguraremos con la película No Intenso Agora, que es de uno de nuestros cineastas favoritos, João Moreira Salles, que fue invitado el año pasado, y es una película que tuvo un estreno muy reciente en febrero en el Festival de Cine de Berlín. ¿Y hay un costo para el ingreso? Hay un costo para el ingreso, pero en cambio hemos decidido que el costo no sea nada extraordinario, que sea el mismo costo de la entrada de cine, y con el pasaporte y con el ticket múltiple se puede entrar a la inauguración, entonces... Uh-huh. Y algo que el público debe conocer, que los costos que genera este festival es para el financiamiento. Claro, nosotros en la Corporación Cine Memoria somos una fundación cultural sin fines de lucro. Entonces, nadie gana dinero con el festival. Todo lo que significa la venta de taquillas se reinvierte en el mismo festival y en las actividades culturales a las que nos dedicamos. Bueno, amigos, amigas, queremos agradecer al director del Festival Internacional de Cine Documental Encuentro de Otro Cine, el mismo que, como ya les habíamos indicado, se inicia con la inauguración a partir de este 10 de mayo próximo, que ya lo tendremos y que estará también en Guayaquil a partir del 12 al 21 de mayo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Amigos, tenemos la hora exacta, el tiempo avanza en nuestro informativo, son ya las 8 de la mañana y 47 minutos. Este 22 y 23 de abril, el Ballet Nacional de Ecuador estrena la obra El Gato con Botas. Hablamos sobre esta actividad junto a la comunicadora del Ballet Nacional de Ecuador, Jimena Mesías. Buenos días, Jimena, bienvenida. Buenos días, qué gusto para mí siempre estar aquí, que siempre nos reciban con los brazos abiertos. Pues bueno, en esta ocasión, este fin de semana, vamos a tener el estreno mundial del Gato con Botas, que es un trabajo coreográfico realizado por el maestro Jaime Pinto y su asistente Carlos Inostroza, que estuvieron trabajando aquí desde el mes de enero hasta más o menos marzo. Entonces, todo este es una gran obra, un gran trabajo que no solo va de la mano de los bailarines, sino también un trabajo amplio en cuanto a escenografía, en cuanto a luces, a armar toda una estructura para convertir el escenario en algo mágico, ¿no? Para transmitir una fantasía sobre este cuento, El gato con botas, que casi todo el mundo lo conoce. Lo tenemos muy presente, un recuerdo de nuestra infancia. Quiero compartir un breve texto de lo que nos ha ofrecido acá en nuestra mesa de trabajo para ilustrar un poco de lo que se trata esta obra. Dice, una rata cruza el escenario y se intercambia por una rata humana. ¿Quién será el narrador de este cuento? Su actuación tendrá que ser cómica al momento de mostrar su horror al tener que contar las aventuras de su más grande enemigo. Así se va a iniciar esta obra. Ahí vamos a poder observar cómo una pequeña rata se convertirá en el narrador de esta historia del gato con botas. Esta obra es también fruto de esta experiencia de cruce de directores que ustedes están realizando, el Ballet Nacional. Claro, justamente la idea es poder compartir las experiencias tanto de nuestros hermanos chilenos como las técnicas y trabajos que manejan aquí nuestros bailarines ecuatorianos y poder mostrarlas al público, ¿no? Como un aporte de parte del ballet para la sociedad. Tomando en cuenta que esta es una obra muy divertida, tenemos un personaje principal que es el gato con botas, que es muy astuto, que es muy carismático y además que tiene una manera increíble de inventarse las cosas con el fin de hacer a su nuevo amo una persona poderosa, una persona reconocida socialmente. Entonces, la historia en sí empieza cuando muere un molinero. El molinero tiene 3 hijos y a 2 de ellos les deja el molino y sus burros. Y el último hijo le deja su gato porque no tiene qué más dejarle. Entonces, el último hijo, que se llama Benjamín, dice como, ¿y ahora yo qué me hago con el gato? O sea, el gato no me da riqueza, el gato no lo puedo vender, no tengo nada. Pero el gato muy astuto le dice, a ver, a mí me das un par de botas y una chaqueta y yo te convierto en el hombre más poderoso. Benjamín, confiado no en el gato, primero se queda asombrado porque el gato le habla. Pero con todo saca de un baúl las cosas que el gato le pide. Y el gato logra llegar al rey a través de muchas aventuras y astucias que él se inventa. Y logra que Benjamín se case con la princesa. Entonces, en realidad el gato al final cumple con su promesa de convertir a Benjamín en alguien poderoso, en alguien rico. Y la princesa tiene una gata que se llama Carlota. Entonces, Benjamín se queda con la princesa y el gato con botas se queda con Carlota. Y hay una Carlota, un personaje que estará ahí bailando. Claro, justamente. La idea es esa, ¿no? Llenar de gatos el escenario, porque al final se hace un gran festín con todos los gatos y con todo el reino que... ¿Qué pasa en el Ballet Nacional de Ecuador, que hace algún tiempo ya se puede observar que entre el repertorio que ustedes manejan hay un gran segmento de obras que va enfocada a los niños, a los más pequeños? ¿Por qué hacer estas obras? Porque la idea es ir formando público nuevo que sienta atracción por el ballet. Como eliminar el mito de que el ballet solo es para niñas. Entonces, ampliar un poco ese concepto de que no solo es para niñas, sino también para niños y para toda la familia. Y poder con estas obras infantiles incentivar a que los niños se sientan atraídos por la danza. A que vean que tanto hombres como mujeres pueden bailar. A que vean que esto es una profesión. Y a que sientan ese gusto no solo por la danza, sino también por la literatura. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, ahora con las tecnologías, los niños de pronto se están olvidando de los cuentos tradicionales. No sé, Blancanieves, El Cascanueces. Y nosotros llevamos esa parte de la literatura también a la danza. Entonces yo creo que es como cuando ves una película, pero también hay el libro de la película. Y quieres estar pendiente de cuáles son los cambios que se hizo y decides ver las dos cosas, ¿no? Tanto el libro como la película. Y creo que aquí pasa lo mismo. Poder ver la obra en escena, pero también te remite un poco, te obliga a que leas el cuento para ver qué tan real es lo que te están mostrando. En tu experiencia, una vez que ya se realiza la presentación, la música, los bailarines, las luces, toda esta magia del escenario, ¿cómo salen los niños? Chuso. Los niños salen, pero muy contentos. Tenemos solo una pequeña dificultad que, por ejemplo, cuando presentamos obras como El Cascanueces, que duran aproximadamente 2 horas, claro, salen un poco cansados, ¿no? Porque si no están acostumbrados a estar 2 horas sentados, quietos y viendo ahí algo. Por más interesante que sea, los niños son muy distraídos. pero en el resto de obras que son un poco más cortas, que tienen duración de una hora aproximadamente, salen muy felices, muy agradecidos con el ballet, porque al ser gratuito creo que les da la posibilidad de que asistan a ver estos eventos, pero también creo que salen con la intriga de poder ir a leer más cuentos y también de repetirse las, no, y de repetirse las obras. Entonces lo que nos ha pasado es que, por ejemplo, las mamitas que a veces van a ver piden las obras para que se repliquen en sus escuelas donde ellas trabajan o donde sus hijos también están, para que los otros niños que son forman parte del entorno de sus hijos también conozcan estas obras, ¿no? Jimena, yo quería preguntar tu experiencia en el sentido de cómo crees tú que el ballet ha logrado conseguir, desde tu punto de vista de en comunicación, a este público que siempre se da cita, porque las entradas se van como pan caliente. La verdad es que sí es un trabajo muy complejo, porque no solo se trata de anunciar un evento y de decir, no sé, por ejemplo, El Gato con Botas se presenta el sábado y el domingo, sino es un trabajo de formar expectativa en la gente, tanto en los papás como en los niños, que ahora también están como muy ligados a la tecnología, e irles contando como pastillitas de lo que es la obra. Entonces, por ejemplo, en el caso del Gato con Botas, hay mucha gente que no conoce el cuento, otra gente que más o menos, y hay mucha gente que por la tecnología lo relaciona con la película hollywoodense de Shrek. Entonces, lo asocian con esto, pero no lo asocian con el cuento directamente. Entonces, lo que nosotros hemos venido haciendo es como contar pastillitas del cuento para generar expectativa y que la gente se vaya involucrando en la historia. Y que no solo vaya al evento y vea la historia y diga, ah, ya, todo chévere, sino más bien que tenga como un proceso de formación muy cortito en cuanto a una historia, un cuento que nosotros lo estamos contando. Recordarles que esta obra se presenta el sábado 22 y domingo 23 a partir de las 5 de la tarde en la Casa de la Música. Se encuentra ubicado en la calle Valderrama N32-307 y Avenida Mariana de Jesús. El costo es de $5. El tiempo nos queda muy corto, así que quisiera que nos comentes brevemente. También tienen actividades para la próxima semana por el Día Internacional de la Danza. Sí. ¿Qué se viene? Sí, justamente el Día Internacional de la Danza es el 29 de abril, pero nosotros lo vamos a celebrar el 25, que es el día martes. Realizar la más cordial invitación a todo nuestro público. Vamos a estar con uno de nuestros elencos del Ballet Ecuatoriano de Cámara en la noche, y en la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a estar con el Ballet Urbano presentando la obra Circo. En la noche es la composición de varias obras pequeñas, pero mostrando todo el trabajo que se realiza en el ballet a partir de nuestro Ballet Ecuatoriano de Cámara, ¿no? El trabajo que realiza este elenco. La idea es poder recordar que en 1982 se crea esta idea de generar un Día de la Danza con el fin de agrupar a diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes conocimientos que la gente posee en un solo arte, que es la danza. El ingreso para esta actividad es con invitación, ¿verdad? Sí, el ingreso para esta actividad es con invitación, es gratuita. Pueden retirarla en la Manuel Abascal, que son nuestras instalaciones en el Ballet Nacional de Ecuador, o también aquí en la Escuela Metro Danza, ubicada en la Casa de la Cultura. Y también aquí en la radio, que tengo entendido, van a quedar entradas. Aquí en la radio, que ya nos están ayudando a promocionar y están repartiéndose como pan caliente. Bueno, esa ha sido la participación de Jimena Mencías. Muchas gracias por acompañarnos, traernos esta información. El Gato con Botas, este fin de semana, hay un costo, es de $5, bastante simbólico. Esto será en la Casa de la Música a partir de las 5 de la tarde. Muchas gracias, Jimena. Éxitos. Gracias a usted. Bueno, y yo me quedo con el cuento El Gato con Botas. Qué bueno poderlo recordar, así que estamos cordialmente invitados a participar de este evento, agradeciendo a nuestros compañeros Patricio Álvaro en la dirección general, a Michelle Játiva en la reportería, Diego Salazar en controles, en la conducción les acompaña Darío Males y Laura Ríos Armijos. Gracias una vez más. Quédese con nosotros, que ya viene Beatriz Fuentes Díaz y nuestro compañero Gabriel Caicedo. Y a las 12 del día les espero en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción.